Bueno, primero deciros que es una sorpresa para nosotros todo lo que está ocurriendo con la película. Solo el hecho de estrenarse de la manera que se está estrenando, con casi 40 copias en toda España. Esto nació como un proyecto muy, muy, muy pequeño, tan pequeño que pues era yo con una cámara pequeñita así y un amigo que se vino conmigo y nada más. A partir de ahí se sumó un periodista guatemalteco que se llama Andrés Cepeda, que sale en la película, un cámara guatemalteco que se llama René Sofa, que es un tipo que ha trabajado en Hollywood y en un montón de sitios, y que él había tenido su primera experiencia sexual, la había tenido en la línea. Entonces, cuando le dijimos que había la posibilidad de hacer una película en ese lugar, pues vamos, le encantó y estuvo dispuesto a trabajar gratis, que es lo que ha hecho todo el mundo en esta película. La edición de sonido, absolutamente todo lo que ocurrió con esta película ocurrió a base de energías positivas que se generaron alrededor de ella, y que cuando ya terminamos, después de un año de trabajo, tardamos 2 meses y medio en rodarla. Cuando terminamos, yo estuve otros 2 meses, habíamos hecho 170 horas de material. Y esas 170 horas de material estuve 2 meses limpiándolo, quitando todo lo que no servía para nada. De esas 170 se quedaron en 60, y con las 60 pues hice un montaje de 2 horas y media, y con ese montaje de 2 horas y media empecé a trabajar hasta convertirlo en 1 hora y media. Bueno, cuando tenía ese de 2 horas y media pensé, ya, aquí no puedo quitar nada más. Pero una hora más todavía. Y luego se la enseñé a Tomás Cimadevilla, de Telespan, y que, bueno, le encantó la película, se enamoró de ella. Y decidió que iba a apostar no como una película documental, sino como si fuera una película de ficción más. La presentó al Festival de Berlín, habló con la gente de Buenavista, y la gente de Buenavista también, bueno, hasta el punto que entre todos pues han conseguido algo que nosotros no imaginábamos. No sabemos qué pasará ahora, si pues tú, que según están las taquillas aquí en España con el cine español, pues no hay muchas esperanzas, ¿no?, de que pueda pasar nada especial. Pero verdaderamente, para nosotros ya haber estado en el Festival de Berlín, que nos hayan dado un premio allí, haber estado en la sección oficial del Festival de Málaga y que también nos hayan considerado y tal, y esto pues ha sido todo una grandísima sorpresa, sobre todo por ellos, porque, bueno, por nosotros, por todos, ¿no? Pero una de las cosas, cuando estábamos rodando, ellas luchaban fundamentalmente, no por cosas concretas, que también, y ahora les preguntaréis y os contarán. Pero más que por cosas concretas, luchaban por su dignidad y luchaban por visibilizarse y demostrar a los demás que no son animales ni seres raros, seres perversos que están en las oscuridades de un mundo oscuro y tal, sino que son gente normal y corriente, que tienen sus mujeres, sus hijos, sus pasiones, sus conflictos, sus amores, sus sueños. Eso es lo que luchaban, y sobre todo por la dignidad. Cambios estructurales en Guatemala no se han conseguido, pero la dignificación sí lo han logrado. La forma en la que ellas están viviendo experiencia, todos estamos viviendo experiencia, fundamentalmente ellos, que no habían pensado nunca poder vivir, ¿no? Y entonces eso ya para nosotros es el primer éxito de la película. Todo lo demás que venga, pues ojalá venga. Si la película funciona muy bien, ellos son socios de la película, y con los primeros ingresos que haya, pues conseguirán posiblemente también cambiar sus vidas desde un punto de vista económico, que es lo que realmente hace que cambien las vidas, y todo lo demás, pues ya veremos qué ocurre, ¿no? A partir de aquí, pues si tenéis alguna pregunta, a lo mejor quizás saber cómo llegué yo a la línea o esta historia llegué porque estaba trabajando en Guatemala, escribiendo un libro sobre pandillas juveniles. Y se cruzó por medio este espacio, que me lo enseñó el periodista que aparece, Andrés Cepeda. Él me enseñó el lugar, las conocí a ellas, y me pareció que cuando me contaron que estaban preparando manifestaciones para luchar por sus derechos y su dignidad y contra la violencia que padecen a diario, el contexto, como habéis visto ahí, es el de un país en el que mueren una media de 2 mujeres diarias por causa de la violencia, y muchas de ellas son prostitutas, pues iban a hacer manifestaciones en la Plaza Central. Eso en Guatemala significa que llega la policía, te corra a gorrazos y nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les propuse la idea del equipo de fútbol para hacer algo un poco distinto, les pareció bien. Apareció Kimberly, que las hicieron la entrenadora del equipo, Estaba Marina por allí, que no podía jugar, aunque todavía patea, pero no podía jugar y se convirtió en la presidenta de de las animadoras. Y nada, y todo lo demás es lo que habéis visto. Volví a España, conseguí una cámara, 1.000 euros aquí, 1.000 euros allá y tal, y con ese dinero, y poco dinero y mucha pasión y mucha ilusión, pues se hizo esta película. Creo que no tiene la película ni tiene más valor ni menos por el hecho de que la idea fuese nuestra, ¿no? La idea fue nuestra, como podría haber sido de alguien que me lo hubiese contado a mí, o se lo hubiese contado a ellas o de ellas. Lo que sí es cierto es que había un interés de ellas de manifestarse y de mostrar y de luchar por una serie ellos tenían un decálogo y una serie de cosas que querían pedir. Lo que yo les propongo es un medio, una forma distinta de hacer esa lucha. Todo lo demás es absolutamente real y nace de ellos. Yo les doy la idea, pero la adoptan como suya, si no, la forma en la que ellos actúan frente a la cámara serían las mejores actrices y actores del mundo, vamos, esto no es una recreación de algo que ocurrió, esto está ocurriendo ahí delante de la cámara, ¿no? Es que Kimberly está un poco sorda. ¿Qué pensaste cuando yo propuse lo del equipo de fútbol? Bueno, nosotros teníamos idea de manifestar, hacer una huelga en el Palacio de Gobierno ahí en Guatemala, pero solo fue, bueno, teníamos pensado hacer eso cuando Chema llegó y nos propuso hacer un equipo de fútbol y en cada partido en ver nuestros derechos, hacerlos ver, así llamar la atención a la sociedad guatemalteca por medio del fútbol, porque Guatemala tiene una sociedad muy machista y al ver que mujeres y prostitutas y están jugando fútbol, entonces va a llamar mucho la atención. Entonces nos pusimos a pensar y vamos a llamar, íbamos a hacer un llamado al gobierno para que nos ayudara a poner clínicas o a dar centros de salud cerca de la línea, cosas que no hay. Entonces yo le propuse eso a mis jugadoras y todos estuvimos de acuerdo y estuvo bien. Todavía no tenemos respuesta. Tal vez si la película, como le he dicho, tal vez es un éxito aquí en Europa, repercuta allá en Guatemala y tal vez el gobierno pueda hacer algo por ellas, pero por el momento todo sigue igual. El gobierno de Guatemala. La película se estrena en agosto. En Guatemala hay una gran expectación. Después de lo que ocurrió en Berlín, en Málaga, ahora la estrena aquí en España. Porque durante aquel tiempo, cuando se destapó que estábamos haciendo una película, al principio pensaban que éramos unos peligrosos izquierdistas internacionales que estábamos intentando desestabilizar el país. Eso duró 3 o 4 días hasta que eso, se dieron cuenta que éramos simplemente unos idiotas haciendo una película. Y luego ya lo que pasaron a pensar es que estábamos haciendo una película pornográfica, ¿no? Eso fue lo segundo y con eso continuaron durante meses, mientras duró el rodaje. Y posteriormente en la sociedad guatemalteca se ha quedado cuando ocurrió lo de Berlín empezaron a pensar, oh, a lo mejor no es una película pornográfica, porque la película pornográfica no la van a premiar en el Festival de Berlín. Y ahora mismo hay una expectación tremenda por saber y mucho morbo, ¿no? Por ver qué es eso. Aquello que montó tanto revuelo en el año 2004, que salió en todos los periódicos, en todas las radios, en todos los programas de televisión, en todo sitio, y creó un conflicto nacional, un debate durante 2 o 3 semanas, no se ha hablado de otra cosa, ni en las televisiones, ni en las radios, ni en las tertulias yo tengo amigos que me retiraron la palabra en Guatemala, llevo 20 años, casi 20 años viviendo a Guatemala, y amigos que me retiraron la palabra, porque no sabían lo que estaba haciendo, y a pesar de que se lo expliqué, no lo entendían. Cuando en el mes de octubre pasado les enseñé la película, a esos amigos, me pidieron disculpas, ¿no? Por la actitud. No estamos esperando a que la sociedad guatemalteca le pida disculpas a ella, ni mucho menos, pero sí que se vean reflejados y que vean la estupidez que hicieron durante meses, porque es que las cosas que se dijeron fueron algunas son de risa, ¿no? Entonces hay una gran expectación por parte de la gente y por parte nuestra también deseo de mostrarla, ¿no? Sí, se montó de verdad. Cuando ocurrió aquello, yo digo que salió en todas las pre a partir de ese momento hubo mucho rechazo, pero también mucho apoyo. Hubo mucha gente que salía, que nos llamaba a nosotros personalmente, que las llamaba a ellas, que, oye, que tenemos un partido el martes en no sé dónde, y nos reuníamos, a ver, podemos ir, no podemos ir, venga, vamos, para, y nos pillamos unos taxis, unos coches, todos para el partido. En la película salen cuatro partidos nada, pero ya jugaron 20, o yo no sé la cantidad de partidos que jugaron. Hubo mucha gente que las retaba y que querían jugar y a que las apoyaba, gente que iba a regalarles balones, a camisetas, a apoyarlas, ¿no? Y entonces lo del Club Oasis o lo de la querencia en tal, sí, fueron gente que, por ejemplo, mientras hay una escena en la que se ve que están las chicas en San Simón, que están unos puros, y es un lugar, es el Maximón, es una especie de santón al que las prostitutas se encomiendan y a las que van regularmente pues a pedir trabajo, a que a los clientes, a que vengan clientes, buenos clientes, que las paguen bien, es así, ¿no? En la luna. Y tienes que hablar tú, estoy hablando yo mucho, seguro que te tienes que escuchar a ti. No, No. no, Y allí mismo en Maximón, mientras estaban las chicas rezando y pidiéndole por ellas por su partido y tal, pues aparecieron otras prostitutas y allí las retaron a un partido, ¿no? Que la semana que viene va a venir tal, y allí mismo se creó un partido y lo fuimos a jugar. El tratamiento que estoy recibiendo ahora, Marina. pues no les sabría decir porque yo, sinceramente, estuve en ese ambiente, pero tengo años de haberme retirado. Yo me dedico con ellas a trabajarles, en hacerles mandados, botarles basura, lavarles chamarras. Y así voy viviendo la vida con mi esposo. También él hace mandados, porque ya somos personas grandes, que no fácilmente puede uno encontrar trabajo en algunos lados por nuestra edad. Tenemos que trabajar por sí mismos para ver de ir pasando cada día nuestros alimentos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú por la película, por el tratamiento? ¿Cómo te trataron en Málaga? Pues en Málaga me trataron bien, me recibieron bien, gente que lloraba, gente que me abrazaba, personas que me pedían autógrafos. Y les canté una canción que se llama Triste Borracha, que esa canción me la dijo hacia sí misma por el problema de mi vista. Es hereditario porque mi papá cantaba con mi mamá, tengo un primo que es quintista que está en Estados Unidos, tengo mi primo en Guatemala que toca instrumentos, toca clase de instrumentos, así de que Tú que cantaste en un trío yo también. canté con tríos, con Miguel Ávila, con Edgar, Marita, canté mucho tiempo con tríos. Mira tu interior y escucha el rincón del Aura. ¿Qué coño el rincón de Aura ni Aura? ¿El rincón de Laura.com? ¿Esta soy yo? Atención, pregunta. ¿Cuál es el programa de televisión líder de audiencia en más de 30 países? La solución en europodcasting.com. ¿Quieren escucharme? Soy triste, borracha. Se pasó la vida bebiendo y llorando, ese ingrato amor. El mundo no entiende si una mujer buena se arrastra de pronto, miseria de vida, escoria de amor. Me miro al espejo y quiero romperlo. Por siempre maldigo al hombre perverso que me hizo infeliz. El vino es mi amigo, él solo comprende la horrible tragedia que enlodó mi vida y arrastra mi ser. Que no tengo un interés particular por el fútbol aquí profesional. Yo sé que lo vas a jugar la semana que viene, tal, y habrá que verlo. Y hemos jugado el Barça y para adelante y lo que haga falta. Pero Lo que me parece es que el fútbol es una excusa perfecta, sobre todo en lo que llamamos el tercer mundo, porque en torno a un juego que se puede jugar con cuatro piedras y un cacho de trapo que se tira al suelo y rueda, se genera la solidaridad, se generan conflictos, se genera ayuda mutua, se genera un montón de situaciones que nos permiten penetrar en el alma humana, en todo lo mejor y lo peor del alma humana. Yo creo que todos los que contamos historias lo que nos interesa es penetrar en el alma humana, con mejor o mayor o menor fortuna, pero eso es lo que tratamos, ¿no? Y ahora se han dado la casualidad de que estas dos historias tienen el fútbol como excusa, como hilo narrativo para tratar de contar unos personajes, en el caso de la gran final, en un tono de comedia y así, bueno, como anecdótica y tal. Y en el caso de estas mujeres, pues con un calado más profundo en cuanto a lo que es verdaderamente la tragedia humana y cómo, que lo que más me interesa de ellas es la capacidad que tienen para, a pesar de las dificultades y del mundo en el que viven, la alegría, el sentido del humor, la pasión con la que lo llevan todo, ¿no? Que es toda una enseñanza. Esta mujer le da gracias a Dios por lo mucho que le ha dado, ¿qué cojones? Es decir, que lo que tiene es una casita que a ella le encanta, porque dice que de ahí ve la subida y la bajada y qué tal, pero le da gracias al Señor por lo mucho que tiene. Y eso cualquiera de nosotros lo consideraríamos el lugar peor al que quisiéramos llegar. Pues para ella eso le da gracias a Dios. Pues es una enseñanza para nosotros mientras estábamos haciendo la película y para cualquiera que la vea. Yo creo que cualquiera que la vea, que tenga un mínimo de sensibilidad, se da cuenta de pero qué estúpidos somos, ¿no? De cómo podemos estar quejándonos por semejantes tonterías diariamente. Cuento una anécdota muy divertida en Berlín cuando llegamos a Berlín. Kimberly me dijo, mira, es que me he hecho una blusita nueva y para pasearla por la alfombra roja. Y yo, no, mira, es que la Kimberly, la alfombra roja solo van las películas de la sección oficial y las premiadas, ¿no? Y nosotros pues ya bastante tenemos con haber sido seleccionado para Panorama, que es una sección tal, pero bueno, que no vamos a ir a la alfombra roja. Y yo, no, tú tranquila, y toda la semana vamos a la alfombra roja, que quede la alfombra roja. Y digo, pues como no vayas por la noche y te pases solo, no vas a ir a la alfombra roja. Entonces cuando el sábado por la mañana me llamaron, Chema Rodríguez, sí, que le han dado el segundo premio del público y que tiene que estar a tal hora para pasar por la alfombra roja. Tenía el Kimberly, vete preparando la blusita que vas a la alfombra roja. Y nada, pasamos con Wim Wenders por delante, Isabella Rossellini por detrás, los dos cogidos de brazos por la alfombra roja y la gente preguntando, ¿quién es? Una esencia fuera la Nicole Kidman guatemalteca. Pasar ahí esa alfombra con estrellas así que alemanas que yo ni conozco, pero me decían que eran famosas y fue una realización en mi vida muy grande. Me sentí muy realizada. Para mí un sueño hecho realidad, muy bonito. Sí, hace unos meses me contactó Penny Marshall. En serio, ¿no? Estoy diciendo un cuento. Yo no sabía muy bien exactamente quién era, había oído hablar de ella, pero parece, bueno. Está casada con Tony Gill, gente de Hollywood, y con la propuesta de llevarla a la ficción. Y de momento le hemos dicho que no, porque de momento, pues, si hubiese una oferta económica tan acojonante que permitiese coger y decir, Kimberly, nos vamos a prostituir ya definitivamente, pero tú y tú, Marina, vas a vivir a partir de ahora al lado del presidente del gobierno, y tú. Si hubiese algo así, estaríamos dispuestos, porque en el fondo todos somos putas, ¿sabes? ¿Sí? Y estaríamos dispuestos a prostituirnos, ¿no? A cambio. Pero si no es algo así, realmente no tenemos ningún interés. Yo creo que esta película, yo no la veo como ficción. No la veo. No creo que haya ningún personaje de ficción ni ninguna actriz que pueda mejorar a Marina o a Kimberly. Entonces lo único que pueden hacer es un esperpento o una cosa. Que si está justificado, si el fin justifica los medios, lo haremos, pero solo en ese caso, ¿no? Pero bueno, también es decir, han llamado, están y tal, de ahí a que realmente hagan una propuesta concreta y se haga, pues fíjate, anda, no te que llover. Pero ojalá. ¿Tú crees que pueda cambiar algo la película? Te digo lo que pienso yo primero, yo creo que no. Particularmente, soy escéptico en lo profano y agnóstico en lo divino, Entonces no creo que pueda cambiar nada. Una película no cambia nada. Que con el follón que se monte otra vez en agosto, cuando se estrene la película, el gobierno de Guatemala pueda reaccionar por cuestión de imagen y haga algo, ponga ahí una cosita, una cosa que parezca un centro de salud, pero que luego ni haya medicina, ni vayan los médicos, ni tal. Bueno, puede ser. Lo que sí creo es que van a cambiar las vidas de ellas individualmente. Eso no me cabe la menor duda porque me voy a encargar de ello, además. Pero eso es lo que pienso yo. Al estrenarse la película allá, pues esa es nuestra intención. Por eso nosotros hicimos la película, para ver si cambiaba algo. Actualmente no ha cambiado nada. Pero tal vez que se estrene la película en agosto en Guatemala, tal vez el gobierno pueda ver la película o qué sé yo, llegan comentarios para que ellos tomen cartas en el asunto y mejoren la calidad de vida de las prostitutas de la línea. No en el sentido económico, sino que en el sentido sanitario, que les den un buen acceso a las formas de salud y todo eso es lo que esperamos más. Seguridad, iluminación, todo eso es lo que nosotros pedimos en el mundo. Ellas ni tan siquiera aspiran a, como aquí, ahora en Cataluña, con el tema de la legalización y todo eso, ¿no? No aspiran, no, porque no quisieran, claro que les gustaría. No, porque el contexto de Guatemala es un contexto absolutamente salvaje, ¿no? Y no, ni tan siquiera se plantea. Aparte que no serviría de nada. Ahí realmente la violencia y la situación social es tan jodida que no sé hasta qué punto serviría. Una regularización de cierto igual que se está haciendo aquí, yo no sé si bien o mal en el entrar en eso y si se podría hacer mejor, seguramente se podría hacer mejor, pero una regularización de ciertas, porque la prostitución es algo muy complejo que tiene muchas caras distintas y no es lo mismo que quien puede estar a favor de la prostitución forzada o de, evidentemente, nadie, ¿no? Pero de mujeres que no tienen proxenetas y que son mayores de edad y que por circunstancias de su vida X encuentran una posibilidad de poder sobrevivir en la prostitución, ¿por qué eso no puede estar regulado y no puede estar dignificado y no pueden tener las garantías mínimas que tiene cualquier ser humano, cualquier trabajador, ¿no? Pues ellas, por supuesto, que aspirarían a eso, pero ni lo plantean, ¿no? Lo que aspiran es que las pongan en un centro de salud, que pase la policía, pero no para robarlas, sino para defenderlas y cosas así. Quiero contarles algo. Yo tenía una cobaya de lepa. Y cuando fue la lluvia del mil, se nos vino los muros encima. Me destrozó los tarales, tendales, y todo, se me entró el lodo al cuarto, pasaba como que era de agua adentro. Perdí muchas cosas y yo lloraba. Y Chemita, Andrés Cepeda y Buque fueron a ver en el estado en que yo estaba. Inmediatamente Chemita, Buque y Andrés me levantaron mi cobacha bien linda. Yo le doy gracias a Dios por todo eso. Porque yo tenía, ¿a qué edad sé? Que iba a tener otra cobacha. Y tenía aburrido a mi marido tanto que yo le decía, yo voy a tener mi cobacha bien bonita. No sé ni cómo, ni quién, ni cuándo la voy a tener. Llegó el momento que yo lo aburrí y me dijo, ¿y dónde crees que yo saque dinero para lanzarte la cobacha bien bonita? No, pero la voy a tener. Y vas a ver que lo voy a tener. Ahí está mi cobacha. Vivo en un barranco. No vivo en una área plana. Lo único que sí les digo es esto. Que tenemos luz. Ya está pavimentado. Vivimos tranquilos. Gracias a Chema. Gracias a Buque. Me levantaron mi cobacha con 3 ventanas. Yo subo a 70 grados, bajo 70 grados, subo, miro para abajo y digo, ¿qué será mi cobaya? Bajo, me paro, ¿qué será mi cobaya? Eso es a diario. Yo he sido sufrida, como tal vez ustedes lo saben y lo han visto en la película, y la historia de mi vida. Pero a pesar de eso, a la edad que tengo, me siento feliz. Gracias a él, gracias a ustedes, que nos han recibido con amor, con cariño, y que aquí estamos dándole esa información. Yo me siento una reina, por decirlo así, por el amor que nos han brindado, el apoyo que nos han dado. No tengo cómo agradecerles a toda España, a todo Málaga, a Tema en especial, Buque y el periodista Andrés Cepeda. Muchas gracias.